empieza a andar. Dos hombres enfrentados y sorteados por computador. A muerte van a luchar por el amor del patrocinador. Consejos repelentes, seguid atados ante el ojo del dios. El ganador, un coche y un condón. Llamad al 906. Gané desde mi hogar. Y ya empezó la diversión, ahora machácale. Insacia nuestra sed, estamos todos empalmados en un delirio colectivo. Pero tú le dividiste la cara.